ya se puso la 10 con ese churrito. Tenemos un par de gatas que no mueven el chapón, que lean hasta abajo como dijo Don, pa' que resoten a los Teo Calderón. Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon. Dale tu rapón, vea que en la pista no se ve si está linda o está fea. Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea. Los giles miran mal, que la cuenten como quieran, perro, que la cuenten como quieran. Perro primo, el más que 12. Ella con carbú lo tira pa' atrás, le tocó el tatu, la agarro de la cintu con carbú. Le convido shampoo, lo corta con Red Bull. En la bemba 280 suena el boom, boom, boom, boom. Se vino sin panty, por atrevida se lo ready. Pa'l trabajo estamos ready, no se coman la peli, que se la damos. Voy sin rapando el chapón, rompiendo todo con la loma de morón. RKT, no me ponga reggaetón. Estamos fumando, me siento en un avión. Yéndonos, llegando, me esperan las mujeres en una mesa bailando. Desde RPM la motito colgando, y ahora en el BM, en el oeste estoy armando. Armando, rolando, todos se están copiando. A la mecha cantando, a los control C, ya me conocen. Soy el más que tose, cuando llego a la clan de todos me reconocen. Es el Nova y te resuena. Hoy vas a ser mi michichi, tu novio un pichichi. Yo ando tomando coca y el bichichi. Vacilo con toda la chichi, fumando del richi. Parecí una santa y termino meneando el bichi. Y yendo no, llegando, con una tetona por el baile vacilando. Por el Don Orión en 250 pogüileando. En todos los coches y motitos estoy sonando. Y la pego en el Insta, ya está lista. La traigo pa' Varela pa' tomar de la rica. Alta colita, este verano no nos encierra, nos vamos pa' la fiestita. Se pica zona sur y zona este tan al mando. En el rojo un poco de queta yo voy tomando. De deportivo voy llegando. Vení, dame un besito, el tapabocas descartando. Y yéndonos, llegando, con la nave y la motora pa' la grande vamos vacilando. Paré en un 24 a comprar col y rolito, y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito. Yéndonos, llegando, Renzo, manda la guacha al piso. El RJ, pa, suena azul a todo ritmo, eh. Ahí el perro primo, revolú, revolú. Aunque su novio revolú, revolú. Se viene pa' donde no hay luz, no. Y la rocha me pide. Cuando suena el ran, can, can, can, can. Peligro. Ran, can, can, can, can. Cuando suena el ran, can, can, can, can. Peligro. Ran, can, can, can, can. Cuando suena el ran, can. La turra se cachi y lo levanta. Me pide que le cante y le encanta. Tu novio no le mete. Yo la tengo moviendo los gestos. Mientras vos estás guardiado por 20. Ya me pide que la azote. Sos culo grandote, dote. Tiene los dotes, dotes, pa' perrear, pa' fumar. Tiene los blondes, blondes, burra se pone, pone. Un dos chandones, tome, yeah. Toma, che, toma. Tú esta tu raca, mueva la butaca. Con el mete saca, chuletón, chuletón. Tú esta tu raca, mueva la butaca. Con el mete saca, chuletón, chuletón. Suena el ran, can, can, can, can. Peligro. Ran, can, can, can, can. Cuando suena el ran, can, can, can, can. Peligro. Ran, can, can, can, can. Yeah. Muévelo, págalo to. Que se toto te lo exploto, yeah. Lo saben to. Me vuelvo loco, se me loco to. Ponen reggaeton. Party vacilón. Tao déselo, yeah. Tú estás tu reca. Mueve la butaca. Con el mete saca. Chuletón, chuletón. Tú estás tu reca. Mueve la butaca. Con el mete saca. Chuletón, chuletón. A ella le gusta el revolú. Aunque su novio revolú. Se viene pa' donde no hay luz. Y la rocha me pide. Cuando suena el ran, can, can, can, can. Peligro. Ran, can, can, can, can. Cuando suena el ran, can, can, can, can. Peligro. Ran, can, can, can, can. Cuando suena el iPhone. Están cazuleando dentro de la iCro. Me mandan un desata por el hydro. Le tiro billetes como ya no hay dos. Si quieren le cae. Y se cansa la iPhone. La jarra cortada de Fernet yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si viene la policía, cual fuera y la distraigo. Que siga la jota, sopra el escape. Tao, manda perreo. Pa' la chapa era, era. Pa' la chapa era. Mueve esa cadera, tera. Mueve mueve esa cadera. Se la dan la pera, pera, se la dan la pera. Al novio no espera, espera, ella es una perra. Y arrebátate y desácate, toda la ropa sácate. La que saca, sácame. Mami, arrebátate y desácate, toda la ropa sácate. Y la que saca, sácame. Soy tu Romeo, también tu Rocho. La busco a pata o en el 128. Me dicen negro, flow por las 8. Si la cruzo en las aplazas es la que tira rostro. Porque esta guanaca se prepara pa' mover la cacha. Siento el bajo y el olor a plata que me sale de la champer capa. Para, tao. Esto dice así. Hoy se pone turra la guacha y se calza las iPhone. Está cazuleando dentro de la Aircross. Me manda nudes hasta por el Hydro. Le tiro billetes como ya no hay dos. Si quieren le caigo y se calza las iPhone. La jarra cortada de Fernet yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si viene la policía, cual fuera y la distraigo. Que siga la jota, sopra el escabio. Todas te envidian como te queda ese putillol. Mamita, tú estás más linda cuando sale el sol. De lunes a domingo canta la paca en el mall. Tu rita yo te rompo todo menos el corazón. Arrebátate, te, y desácate, te. Arrebátate, te, y desácate, te. Yeah. Mátate en doblete con el racata. Un fantasma bien placata. De tres chacata, problema no hay plástica. Está fuletea la plástica. Juanca la problemática, simpática. Y yo le mango la tóxica. Cuando llego al party, siempre hago que explote. Ey, que los ojos no se noten. Si sol vamos pa'l bote. En el cuello un lingote. Ya quiere mi cadena pa' colgado en su escote. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Mándale mecha que en la mecha voy. El auto al piso con su cadenón. Estos giles no le meten. No tienen pares moviendo el roquete. Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene. No copian la coreografía, se hacen los delincuentes. Si solo tienen balas cuando no estamos de frente. Ratata, a mí no me matan, soy el matatán. Y tu guacha baja con el placata, racata. Y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo peco le doy tra. Y agárrame más duro, papi, que se sienta fuerte. Se va que ese turro guacho bien delincuente. Tanto que se hacía, lo tengo de pretendiente. Me puse más bueno y más de uno se arrepiente. Tete, mira todo lo que traje. Bájame pa' que conozca mi nuevo tatuaje. Póneme de pala y ponete modo espionaje. Que me doy la puerta y te encontras este culo. Rapo pa' pan, taca más duro. Me quieres dar y no me voy a negar duro. Vamos a pecar. Quiero que me dé. A mí no me matan, soy el matatán. Y tu guacha baja con el placata, placata. Y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo peco le doy tra. Gil multiplicó por mil, te va a quedar el aguacil. ¿Qué me va a decir la guacha de Brasil? Que piola trajo la pila, se que es pa' morir. Jamaica en chill. Guachi, guachi, tú rolo tuyo es fotocopi. Te quedaste pa' los floppy que yo como tito. Yo pito lo que fumo es soti. Clásico a los babarotti. Con la popi, con la coti. Sayon y lleno a la ya la tengo moti. Esto me sale easy, hasta es mi peor crisis. Puta es difícil, que paren este misil. Mata tan como Wisin, no miren los pies. Si quiero comprar tu puta, pero el leasing, sí. Y si se ponen cuatro, yo le doy el paquete. Vete, móvete, vete, suajete, jete, vende, tende, la gente, gente, va, hater, correte, rete. Te llegó mi momento. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Pasan los años, pero siempre estoy. Invicto a los flow. Y si estos giles no les meten, yo hago tickets desde los 17. Edúquense pa' que respeten. La familia al día, las cuentas al día. Y yo lo que fronteo, llevo firma mía. Turraca en los billboards, las turracas en mi cama. Todo loco con los panas, lo que mueven la rama. El novio está celoso, toda la noche la llama. Y ella que le contesta mientras que me lo mama. Estoy juntando pa'l corbete, pero sin saco y corbata. Choco plata, tengo data de que le guste tu gata. Con mi foto ella se mata, una sata se desata. Cuando fuma de la planta y se arrebata. Yeah. Dale primas y baby. Don Belagro y Abusor, baby. Este es el Johnsy, mami. Mr. Zombie. Con DJ Tao.

mueves. Su movimiento de cadera, ese ese pe me deja con ganas de todo. Ahí está, mami, me gusta cómo lo hace cuando ya lo mueve flow. Su movimiento de cadera, ese ese pe me deja con ganas de todo. Y cuando ella baila, yo tengo ganas de actuar. Porque cuando ella baila, a mí me pone muy mal. Con ganas de actuar, Dios me la voy a llevar. Porque ella baila sola en la discoteca. Y yo dando un asalto con la escopeta. Porque cuando ella lo mueve, le brinca la teta. Como diciendo, me papi, ven pa' acá. Y yo me voy con ella porque ella está loca. Yo tengo el chistecito que a ella le provoca. Si se lo mueve y se lo pone en la boca. Agarra el celular y abre TikTok. Busca la mejor canción. Y ahí estoy yo. Ahora ponte en posición. De perreo y a la cuenta de 3, 2. Una mano pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Una mano pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Alejo Isaac, es que caigo para el baile, siempre rocho, ando con mi gente, siempre rocho, para estar en casa, siempre rocho, salgo a la vereda, siempre rocho. ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Me ven la burra hasta el cielo, no lo pueden evitar. ¿Dónde están los rochos que le dan el fumateo? Nosotros somos los bicheros, la vamos a rechacar. Un perreo, pa' la pita, vámonos, dale mami, somos dos. Esta la ni me llamó, me dijo, dale menor. Alejo y sal te suena, ya tu guacha la retumba. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Tu guacha la retumba. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió más rápido, fumo, tiro humo y me pongo más simpático. Clásico, mágico, mami, yo doy látigo cuando quiere castigo. Me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los nenes como esos que no sean básicos. No fui mal garete esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen los problemáticos. Páralo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Ella me dice laturro, qué linda que estás, me dice papi chulo. Vamos a bailar, llévame pa' el oscuro. Quiere que la polla me mueve su culo, culo. Me susurra el oído, quiere que le tire sus pasos prohibidos. Le gusta mi flow de callejero fino. Tiene a sus amigas para mis bandidos y me pide. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Al gato de mi ex, decirle que se le acabó la peli, que le corté la muy. Hablando de gira con lo vago, piola, hasta abajo, presumiéndote tatuaje en la cola. Pensate que te iba a llorar por ahí, que la está chupando otra vez, está pensando en mí. Acá toda la guacha mala toma en rola, y la que le da fuerte algo que se entrega sola. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada, siempre pillan la jugada.